bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas en general, aquí un nuevo episodio exclusivo para todos vosotros, donde, bueno, vamos a intentar compartir experiencias, sensaciones y todo tipo de comentarios, en esta ocasión en torno a un concepto como los plataformas. No las plataformas, sino los juegos de dar saltitos. Bueno, y como ya sabéis que esta sección es un pelín especial y sí que nos abrimos un poquito más, yo quiero hacerlo, de la verdad, sincerándome desde el principio. La primera persona que fue crush, de la que yo me enamoré siendo un niño, fue de Avril Lavigne. Y además de la primera etapa, de esta que está sonando, ella con esas corbatas que se ponía, con esa estética tan rockera, o sea, me parecía increíble. Y además hizo unos dos primeros discos, que es que eran impresionantes, ¿verdad? Yo tengo que subir la música un poquito más. Que por cierto, dicen que está muerte, que realmente la persona que ahora sale es un clon. Iba a aprovechar, digo, dado que los dos primeros discos, tal, esto es como lo de los Beatles, como el tema del Paul McCartney, que había Paul McCartney uno hasta una época y luego otro, pues esto es igual. Y oye, me vi mis vídeos eso de, a mí lo que me gusta la leyenda urbana más que un tonto lápiz, vamos. Y a mí, bueno, Sofía, que bienvenida, empiezo ya directamente contigo. ¿Tú crees realmente que Avril Lavigne es un doble, es una doble la persona que está ahí? A ver, yo creo que no, yo creo que es la misma chica, lo que pasa que sí es cierto que cambió mucho la estética, se adaptó un poco a los tiempos de una forma un poco extraña, porque era como que tenía un estilo muy predefinido, como tú dices, en plan, chica así rockera, un poquito punk, muy guapa además y tal, y luego como que se fue al modo pop rosa que no le pegaba para nada, ¿no? Y además de eso, creo recordar que ella dijo que había tenido alguna enfermedad, no sé si era lupus sí. O... No, esto es una garrapata que le picó la enfermedad de Lyme, que además también la tuvo Justin Bieber, y esto que estuvo a punto de morir por una garrapata. Casi la he podido tener yo también, ¿eh? O sea, sé lo que dices. Porque yo tenía, bueno, ya se me ha curado, gracias a Dios, pero tenía un herpes circinado en la pierna, y de primera se pensaban que era una garrapata también, de Lyme de esta. Yo cuando vi la esa, digo, es más complicado de lo que parece esa enfermedad. Entonces, claro, la gente, pues hombre, lo del tema de Avril Lavigne, es en plan, a lo mejor el cambio físico también se ha derivado de también la edad, tal. No creo que sean dos personas distintas aún así, hombre. Con esto de Hollywood y la... Bueno, Hollywood no, pero la industria musical, digamos. Que os recomiendo, por cierto, el documental aquí a todos de Billie Eilish, que está en Apple TV. Podéis haceros en plan... No puedo hacer promoción, pero bueno, que se hace hay una semana gratis que lo puedes ver. Y habla un poco de esto, ¿no? De la industria musical, de cómo estos fenómenos me recuerda un poco a Avril Lavigne, a Billie Eilish, un poquito a la Avril Lavigne del principio. Entonces, es muy todo muy rápido. La moda se pasa muy rápido y no me extrañaría que, bueno, por intentar mantener un poquito la gallina en el huevo de oro, pues si pasara lo que sea, no sé, imagínate que falleció de alguna manera, pudieran contratar a otra chica parecida, ¿no? Porque también es un modelo de chica que es muy común, ¿no? En plan anglosajón, en plan pelirrojita, así, muy mona, con la nariz, o sea, los ojitos azules, la nariz así un poquito así regordeta y tal. O sea, es como muy fácil haber cogido a otra persona, pero yo, no sé, no, pensé que no. He tenido etapas. O sea, ha habido momentos en los que sí que he estado más conectado a su música y todo, y otros en los que no. Al principio ya te digo que sí, ¿eh? Que es que estaba loquísimo por abrir la vida. Y sí que recomiendo la teoría por la que mucha gente dice que es una doble la persona que aparece ahora. Es que de verdad, os invito a que pongáis Avril Lavigne fans en Google Imágenes. Y es que ella, las fotos que se toma en los meet and greets, son súper incómodas. Los fans alejados de ella, o sea, ni se tocan. Es increíble, recomiendo a todo el mundo que lo vea, porque es como, no sé, qué sensación más rara. Pero bueno, ahí está. No sé, a mí es que me encanta Avril Lavigne y vaya forma de abrir un programa, es lo único que puedo decir. Así que, qué bueno. Pues nada, Sofía, que date por presentada, porque además es la mejor forma posible. Hoy vamos a hablar de las plataformas, de los juegos, de... Yo lo he descrito así, de dar saltos, porque es que ya nos pasó con lo de los mundos abiertos. Dar una definición es muy complejo y cada uno tiene su propia clasificación, pero más o menos normalmente tiene que ver con saltar, creo. No sé si lo percibes así. Sí, yo en mi caso, que pensaba que lo dices así en general, pues sí, el tema de las plataformas, por supuesto. De hecho, me ha sido como un poco complicado escoger los juegos, que luego hablaremos, porque hasta un cierto punto es una mecánica tan común dentro de los videojuegos que incluso juegos como Uncharted, que es de acción-aventura, muchas veces se la clasifica incluso de plataforma, igual que los Tomb Raider, pero bueno, se meten más, digamos, en el género de acción-aventura por el tema de las cinemáticas, por el tema de otras mecánicas que también tienen la misma presencia, digamos, que el salto. Entonces, bueno, es como tienes que escoger algo que sea súper, súper de saltos, porque si no, no es una plataforma, digamos. Claro, es importante totalmente. Hoy vamos a compartir, porque además ya sabéis que aquí venimos sin guión, la única premisa es que cada uno venga ya de casa con tres títulos pensados que les ha marcado de alguna manera relacionado evidentemente con el género de plataformas. Más o menos antes hemos compartido a ver si coincidían, si no coincidían. Nos va a pasar como con lo de los mundos abiertos, que estaba Breath of the Wild y ya eso era, se repetía en todos. Hoy, evidentemente, de una manera u otra, Mario va a aparecer. Pero creo que es lógico, al fin y al cabo, es que es Mario. No podemos. Ahí es donde radica el género en sí mismo y eso hay que valorarlo y, lógicamente, va a tener aparición hoy aquí. Así que vamos a seguir con las presentaciones. También está por ahí Aitor. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal estáis? Pues no sé si estamos en semana de Halloween, pero el programa pasado hablamos de cucarachas y hoy hemos hablado de garrapatas. O sea, es que no sé muy bien cómo tomarme esto. Bichos por doquier, es increíble. Y me ha gustado mucho la aclaración que has hecho al principio de que vamos a hablar de plataformas como género de juego y no plataformas como espacio donde se juega, ¿no? Que es una cosa que cuando propusiste la idea para hacer este programa de mecenas, yo tuve esa duda, ¿no? Vamos a hablar de plataformas, pero ¿de plataformas qué? ¿Plataformas género? ¿Plataformas claro, como Steam o como Epic? Así que sí, la verdad sí, es que estoy muy encantado porque es uno de mis géneros favoritos desde muy, muy pequeñito. De hecho, mi primer juego que yo recuerdo jugar era en plataformas. Y creo que es un género donde creo que es, por así decirlo, el hogar de las mascotas de los videojuegos. Esas mascotas a veces antropomórficas. Creo que es un género que se ha llevado muy bien con este tipo de personajes. Y además es que es un juego muy intuitivo. Por eso creo que conecta muy bien con el origen del medio, donde a lo mejor no había tantas capacidades técnicas ni jugables, porque es que es pulsar un botón y avanzar. Es que no tiene más. Es fácil de quedarte con esa mecánica. La mecánica es fácil, luego hay estudios que puede que la lleven al extremo, ¿no? Vemos esos saltos milimétricos, ¿no? Que a veces pueden frustrarnos, ¿no? Tenemos ejemplos de juegos como, por ejemplo, Celeste, no quiero adelantarme tampoco mucho, pero hay juegos que, ostras, no es Dark Souls, pero, ostras, puedes tirar el mando contra la pared igualmente. Por lo que te supone. Sí, sí, sí. Es verdad, porque también es cierto que al principio yo al menos me pasaba, asociaba a las plataformas porque me había criado. Y esto creo que son historias de vida que muchos nos van a ocurrir cuando ahora las contemos, que nos hemos criado con Nintendo como un patrón de este género, por así decirlo. Ya sea por Mario, ya sea por Donkey Kong, ya sea por Yoshi, ya sea por tantos juegos que ha hecho uso de esta mecánica. Y luego cuando ves que con el paso del tiempo se proponen otras ideas con esa misma base, pero como tú dices, a lo mejor se aumenta la dificultad o a nivel artístico le pega una vuelta de tuerca, ya no es tan amigable como uno recuerda. O incluso narrativo, ¿eh? Se han propuesto cosas muy interesantes a nivel narrativo que, bueno, también están disfrazadas o engalanadas con bueno, una mecánica de saltos pues muy, muy milimétrica o muy, muy desafiante, pero que al final y de fondo subyace un mensaje que creo que muy importante. Totalmente. Yo voy a darle la bienvenida a la tercera persona en Discordia, que es Atreides. ¿Qué tal? Pues bien, muy bien. Un poco perdido en este género porque no es de mis favoritos. Al fin y al cabo, a mí siempre me han tirado más las historias y, en general, las historias en los juegos de plataformas no son lo más importante, sino que son más la habilidad y los saltos. Y como soy un poco pato, pues no era de los juegos que más me tiraban. Pero al final he estado pensando y me he encontrado con juegos que me habían gustado mucho en este género. Así que bien, puedo, lo llevo. Bueno, fíjate que ID Software antes de Doom hizo Commander King. Que como decirte que hasta la gente más grande ha empezado con un plataformas. Sí, luego encontró su camino. Sí. Sí, porque si hubiera sido por Commander King, hombre, que no era, era un buen juego en la época, pero no parece que fuera a tener el mismo éxito. Ya había mucha gente que hacía lo mismo mucho mejor, como la propia Nintendo, que estabas mencionando antes. Es que también yo fui por otro camino un poco distinto, claro, que fue por el MSX y los juegos de Konami. Así que también sí que tenía unos cuantos, como el Circus Charlie y cosas así, que eran de plataformas de la época. Pero por Nintendo no tiré, luego tiré por Mega Drive. Aún así, es posible que luego Nintendo me haya terminado marcando bastante más de lo que yo pensaba. Sí, porque estamos hablando naturalmente de Mario y luego está la contrapartida, Sonic, que además para mí se alejaba, sí. Y además lo he repetido muchas veces y sé que para el fan a ultranza de Sonic esto será un comentario que le tiene que arder por dentro, pero es que yo desde el comienzo no entendía muy bien en qué consistía el diseño de Sonic. Para mí va contra los principios del propio género, que es realmente detenerte, calcular cada salto, aquí era venga, corre a toda velocidad, pero a la vez disfruta del diseño del escenario. Era un poco difícil. Qué bueno. Y justamente a mí me pasó exactamente lo contrario, porque yo empecé con Sonic y lo que no entendía era por qué los demás juegos no eran así. Encontrar un juego que en el que pudieras ir a toda velocidad recorriendo las cosas no era nada fácil encontrarlo, porque los Mario y todos los demás eran distintos. Luego entendí que realmente la rara avis era Sonic. No es que los otros estuvieran mal hechos, sino que es que está viendo por otro camino. Pero al final son juegos muy distintos, pero de plataformas, y muy divertidos en ambos extremos. Y al final el diseño de niveles es muchas veces lo que te marca, independientemente de que vayas corriendo o vayas saltando. Claro, también es pensar cómo se juega a un Sonic. Si el objetivo es batir tu propia marca y bajar el tiempo en el que te has hecho la fase, si encontrar las gemas ocultas en el escenario, porque según lo que hagas, va en detrimento de la otra opción. Sí, es lo bueno, que es súper rejugable, claro, porque lo puedes jugar de las dos formas que has dicho y además buscar todos los caminos que hay para poder llegar al final, que normalmente tienes varios. O sea, que lo bueno que tienen los Sonic es eso, que son muy variados y se pueden jugar de muchas formas. De hecho, creo recordar que contaba Yuji Naka que él había hecho el juego para eso, detenerse e ir mirando en todos y poniendo objetos y poniendo los anillos estos que te dan distintos poderes en distintos sitios para que tú fueras mirando, pero en cambio el personaje va a toda leche, con lo cual te da distintas opciones. ¿Quieres pasarte enseguida y seguir, ir a la siguiente? Puedes hacerlo. ¿Quieres coger y descubrir todos los secretos? Pues puedes hacerlo también. Al final te da a ti un poco la forma de pasar la fase. Eso sí, puedes hacerlo también, pero ojito que hay un reloj que cuenta, ¿eh? O sea, nada de entretenerse demasiado. Sí, a mí lo que siempre me ocurre es que yo empiezo bien. La primera fase, el Green Hill, ¡guau, qué guay, qué chulo, qué colorido! Llega al casino, en todos los juegos, ¿eh? Y ahí ya es que tiro el mando por la ventana. Cuando veo que la parte del agua, digo, va, anda ya, paso. La parte del agua. Oye, es verdad, eso es un melón a abrir. Es imprescindible que un plataformas tenga agua, porque es que es difícil de evitarlo, ¿eh? Y que mate el agua. Sí, claro. Y que mate el agua. Y que sea la fase más odiada siempre del juego. Sí, sí, es verdad. Pues no tengo ni idea. Porque es que el de Sonic, eso. Pero es que los Super Mario, lo mismo. Y ahora, el último Super Mario, el Odyssey, también tiene su parte de agua. O sea, es que se lo meten a todas. Es verdad. No lo sé, pero al final se te queda marcado, sin duda. Y creo que eso también pesa a la hora de recordar un juego, ¿eh? A mí me pasa con Sonic. Y además, así es como quiero también enlazar con la pregunta fundamental, porque a la hora de plantear esto de las plataformas, y no de las plataformas, que ya hemos aclarado que es otra cosa, que a lo mejor merece otro programa también, el tema de las consolas, cada uno de los que estamos aquí tenía una sensación diferente. Y eso está chulo, porque aquí nos hemos juntado voces de personas que les encanta el género, que están enamorados, otros que es que lo repudian, y luego personas, bueno, que estamos ahí ni fu ni fa. No sé, ¿dónde, en qué punto os situáis para que los oyentes también os conozcan mejor? En mi caso, por ejemplo, perdona, Aitor, caso, por ejemplo, es ni fu ni fa. O sea, en plan de que lo considero, como habéis comentado, que en una primera parte sí que tenía mucha incidencia, ¿no? En el tema de cuando eres jugadora. Yo, por ejemplo, uno de los que voy a traer es mi primer videojuego, o sea, el primer videojuego que jugué de toda la historia, el que primero recuerdo. Y luego poco a poco este género como que se ha ido diluyendo más y como que ha perdido más la efectividad o la popularidad que tenía en su día. Y de hecho, o sea, ha sobrevivido mucho a base de hacer adaptaciones nuevas, IPs nuevas o incluso remakes, en plan de que vemos mascotas que han vuelto después de muchos años, pero con otro toque y mejores gráficos y tal, y adaptándose un poco a las nuevas generaciones. Pues en mi caso, un poco como comentaba al inicio, creo que el primer juego que yo recuerdo jugar fue Super Mario Land en Game Boy. Y si no fuese el primero, sería el Super Mario original de NES. Entonces, las plataformas han influido mucho en mi infancia. No sé, me parece un género que es verdad que ha tenido que sobrevivir porque por sí solo ha quedado un poco denostado, ¿no? Hablabais antes de juegos como Tomb Raider, Uncharted, ¿no? Que ya incorpora mecánicas de salto dentro de su gameplay. Y evidentemente el plataformas puro, ¿no? Por así decirlo, que existía en los 80, en los 90, sobre todo, ha quedado un poco relegado, ¿no? Ante propuestas más con más mezcolanza, ¿no? De etiquetas, por así decirlo. Aún así, a mí me suelen gustar la mayoría de este tipo de juegos. También es un género que también puede ramificarse un poco, ¿no? Porque tenemos plataformas, como digo, puros, ¿no? De lineales, en scroll lateral. Pero luego también tenemos los colectatón, donde también es un punto muy importante la exploración. El darte un mundo más o menos abierto, escenarios bastante más grandes, donde tú, aparte de los saltos, tienes que explorar todos los rincones para hacerte con todos los objetos que te proponga el juego. Fíjate, me parece muy chulo el concepto del primer plataforma, o sea, cómo te marca los primeros juegos y que casualmente coincidiera con este género. Porque a mí no. Yo estaba haciendo memoria y digo, a mí no me ha pasado. Primero, porque yo no tuve Nintendo 64, yo tuve PlayStation, que la utilicé. También tuve Game Boy, que es evidentemente donde también hubo muchas plataformas, pero Game Boy, yo recuerdo pues el Pokémon, Donkey Kong, es verdad, también. Pero no me marcó especialmente. En mi caso, el primer género con el que llegué a conectar y vivir fue el RPG. Así que claro, no tengo tampoco esa conexión o ese interés hacia las plataformas, porque también da la sensación, que no es cierto, como has dicho, pero como de que ya está todo inventado. Porque efectivamente son plataformas, de ahí el nombre, va saltando de un sitio a otro, vale, a lo mejor incorpora que puedes utilizar una habilidad, o que en el mapa hay un objeto coleccionable, pero es que es A, B o C, no, es que tampoco tiene mucho más, y es sí, parte de la gracia, pero bueno... Es verdad que es, sobre todo Nintendo, ¿no? Creo que uno de los valores que me gusta mucho de es que, a pesar de todos los años que han pasado, que ya son 35 años desde el primer Mario, los diseños de niveles que suelen hacer son fabulosos. Y dices, joder, ¿cómo después de tanto tiempo, de tantos niveles que hayan creado, de tener cosas como Super Mario Maker, siguen teniendo y haciendo propuestas así de chulas, ¿no? Niveles que te marcan todavía. Es verdad. Y Atreides, ¿en tu caso qué? En mi caso, creo que el primer plataformas que jugué era uno, hablaba antes de MSX, he dicho Cisco Charlie, pero no, ese lo he jugado incluso en maquinita recreativa, no, lo jugué uno que se llama Jet Set Willy, que es un clásico de los 8 bits, y este venía además en una tarjeta, como una tarjeta de crédito, que se ponía en un adaptador y se le conectaba al ordenador. Y era demencial, directamente era demencial. Tú tenías que coger e ir atravesando distintas habitaciones. No había scroll, o sea, tú recorrías la habitación y luego cambiaba de habitación. Pero es que te mataba todo, todo. Tú ibas saltando, ibas esquivando las cosas, ibas eso, pero cualquier cosa que tocases estabas completamente muerto. Yo no recuerdo cómo podía jugar a esas cosas en la época porque... Casi todos eran así. Había un montón de juegos de este estilo que te mataban en nada. Bueno, los clásicos del Camelot Warriors o las tres luces de Glow Room o cualquier cosa de estas que salían para Spectrum y luego salían para las demás plataformas, joder, eran mortales. Luego llegó Nintendo y los hizo difíciles pero asequibles, que se podía disfrutar, que tardabas un rato. Yo he intentado volver a jugar el Camelot Warriors ahora, y no paso de la primera pantalla. Ni siquiera de la primera pantalla. Dios. O sea, imagínate. O sea, que la culpa, por supuesto, es de los controles que se han quedado anticuados. Pero vamos, aún así, telita se las trae. Entonces, no, ha sido un género que sí me marcó en su momento, pero realmente por la enorme dificultad que tenía. No me costaba mucho hacerme fan de un género en el que jugaba unas pocas pantallas y ya no podía seguir porque se me habían acabado las tres vidas que venían. Entonces, pues, pasé un poco. Y luego sí, cuando lo recuperé con la Mega Drive y con Sonic, me pareció un género muy interesante. Y ahora me gustan más, pues, un poco los run and gun, estos en los que vas corriendo, vas disparando y vas saltando, esquivando y estas cosas. Pero no son de todas formas de mis géneros favoritos. Son de los que juego porque desestresan mucho, te lo pasas bien y ya está. Pero puestos a elegir mi top, me quedo antes eso con RPGs, con aventuras gráficas o con FPS. Pero nos han acompañado, queramos o no, ¿no? Pues sí, he jugado montones, claro. Y supongo que como todos al final, ¿no? Es que yo creo que hubo una época en la que fue, sin lugar a dudas, un género predominante. Además, es que se hacían como churros incluso. Bueno, se me vienen a la mente buenos plataformas. Los hay mal, lo que pasa es que eso la mente no lo recuerda, pero Aladdin, El Rey León, hacían uso de este sistema y a lo mejor también se generó una burbuja que terminaría explotando, no sabría decirte. Hubo propuestas, hubo formas de renovarlo. Prince of Persia fue, creo que, importantísimo. El Castle of Illusion, que fue también precioso, por ejemplo. De ese tengo una historia, pero bueno, mejor no la cuento. Sí. Y el Pato Aventuras también, el DuckTales, que las adaptaciones de los juegos de Disney dieron para algunos de los mejores plataformas, eso sí que es verdad. Y yo creo que es que esas consolas se daban muy bien a este tipo de juegos. No necesitaban tanta potencia. Cuando ya pasamos a la Play, pues claro, ya es que fueron un 2-3D. Es verdad que el Doom, por ejemplo, se cargó las aventuras gráficas, pero ya que estaba cargándose gente, se cargó también los juegos de plataforma, realmente. Sí, porque hubo como una intención de renovarlo al 3D. De hecho, Super Mario 64 está ahí, es la prueba fehaciente de que se podía hacer. Pero yo ahora me pongo a pensar en otros que en el momento funcionaron, pero que hoy en día sería imposible volver a ellos. El primer Tomb Raider de Play 1. Eso es verdad, es la esencia del plataforma si lo piensas, calcular cada salto. Pero es que hoy en día no me he atrevido a volver a jugar a ese juego, ¿eh? Porque el control tiene que ser horrible. Sí, porque era control tipo tanque, si mal no recuerdo. Sí. Uf, sí. Bueno, luego hicieron un remake. Ahora que estamos en el 25 aniversario, está bien recordarla a Lara Croft. Y hicieron luego un remake precisamente del primero, que se controlaba bastante mejor y tenía los gráficos mucho más actuales. O sea, que se puede jugar y no hay que jugar al primero porque es historia del videojuego, pero no significa que haya envejecido bien. Es que en otros géneros puede que pase un poco más por alto, pero en el plataformas es que es indispensable unos buenos controles. Es que si no estás vendidísimo. Es totalmente cierto, una reflexión muy, muy valiosa. No sé, creo que tampoco vamos a demorar demasiado el tema de los juegos que hemos escogido. No por nada, sino porque la última vez nos pasó que lo dejamos para el final y luego como a toda leche quise correr, pero no, que no hay tiempo, corre. Y creo que es mejor que cada uno pueda comentar los suyos cómodamente, que nos detengamos, que los hablemos y a ver si coinciden o no. Hemos intentado, esto ya hay que reconocerlo, me confieso, hemos hablado antes para intentar que no se repitiesen y que hubiese más variedad. Pero vamos, que Marios ha habido por un tubo, ya lo puedo decir. Así que, no sé, Aitor, si quieres empezamos contigo. Vale, perfecto. ¿Puedo decir que yo he sacrificado un Mario por la causa? Eso suena fatal, ¿eh? Según donde lo digas. Bueno, sé que está en buenas manos. Pues bueno, voy a contar los tres que he elegido. Tampoco diría que es mi top 3 de la historia de plataformas, simplemente he escogido estos tres porque me han parecido interesantes y me han gustado. Bueno, el primero de ellos, Banjo-Kazooie, ya me lo quito, el primero. ¿Y por qué le he elegido? Pues bueno, antes hemos estado hablando brevemente de Super Mario 64, que evidentemente creo que para mí es el primer colectatón de la historia, o el primero por lo menos moderno. Ese salto de fe a que te podían hacer buenas plataformas en un entorno tridimensional. Y creo que ahí, en ese sentido, el hecho del joystick que incorporó Nintendo 64 creo que hizo mucho, ¿no? Y ese sistema de cámaras que tenía ese primer Super Mario 64. Pero en esta tesitura yo me encuentro con que Banjo-Kazooie, que salió pues creo que 2 años después, sí, creo que si Super Mario es del 96, pues Banjo es del 98, Para mí el alumno superó al maestro y de hecho creo que es una prueba fehaciente que en la última entrega de Mario se han incluido cosas de Banjo-Kazooie que yo ya echaba en falta, que yo dije, joder, ¿por qué en Sunshine o en Galaxy aún estamos viendo cosas que, o sea, no estamos viendo cosas que metió Banjo y que yo creo que le hubiesen venido bien a la saga? Y ahora ya sí las vemos y me parece muy guay, ¿no? Por ejemplo, el hecho de por ejemplo, en cada uno de los niveles de Mario 64, pues tenías que recoger una estrella. Coger la estrella, salías del nivel y, bueno, elegías como si fuese fase 1, fase 2, fase 3, otra estrella, entrabas y ibas a hacer la misión para esa otra estrella. En Banjo-Kazooie no pasaba esto. En Banjo-Kazooie entrabas al mundo que tocase, tenías que recoger los Jiggies, que hacían como un poco las estrellas de Mario, pero podías recogerlos todos de golpe. Estaban distribuidos a lo largo del mundo y tú cogías todos los que necesitases y cuando ya los cogías todos salías del mundo y se acabó. Y luego también era muy importante que en ciertas secciones, en ciertos mundos, Banjo y Kazooie se podían transformar. Entrabas dentro de una cabaña, la cabaña de Mumbo, y a cambio de unos tokens transformaban a los protagonistas pues, en diversos animales, en diversas cosas, incluso en una lavadora, ¿no? Y bueno, te servían para, bueno, pues para sortear diversas zonas que solamente podías acceder transformado en algo concreto o conversaciones que solamente podías desbloquear con vestido o disfrazado de cierta forma. Y bueno, esto lo hemos comprobado ahora también con Mario Odyssey y su gorro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un título muy disfrutable donde, bueno, vas consiguiendo a lo largo de la aventura más movimientos, al contrario que Mario 64, que desde el principio, por así decirlo, ya tenías todos los movimientos desbloqueados, ya podéis hacerlo todo. Aquí no, aquí a medida que vas avanzando por la aventura vas desbloqueando movimientos más avanzados y esa sensación de progresión yo creo que se siente muy, muy natural, muy, muy, muy chula. Y sin duda, pues eso, un dúo de personajes muy, muy icónico y que esperemos que dentro de poco pues puedan volver a lo grande. Hombre, a mí es que si tú no metías Banjo en esta lista, vamos, me parecería horrible. Ya no solamente por el propio Banjo, sino la historia del estudio de Rare. No sé en qué momento de la vida de este podcast lo haremos, pero desde luego un informe merecería el estudio, algunos de sus juegos, la vinculación con Nintendo. También la mentalidad respecto a Nintendo, que son, pues, lógicamente japoneses, y cómo ellos incorporaron savia nueva, el talento desbordante que tenían, que sorprendieron a todos los que estaban allí presentes. Y es verdad que es un juego que intenta ir más allá, yo al menos lo que he podido presenciar, y de hecho hablaba el martes con Nacho, que, bueno, estaba preparando, es que no sé si lo puedo contar. Entonces, bueno, estaba haciendo un vídeo sobre cierto juego de Rare. Y precisamente me contaba, ¿no?, del talento, del estilo tan peculiar y que hay cosas que se hicieron entonces que hoy no se podrían hacer. Por el cambio de mentalidad y, bueno, que el mundo ha cambiado mucho. Sí, desde luego, ¿no? El humor negro de Rare aquí se veía muy, muy implementado. No al nivel de Conker, que llegaría un poco después y eso ya sí que, vamos, haría el cisma total con Nintendo y por eso un poco también la salida de Rare, ese cisma y esa compra por parte de Microsoft. Pero sí, en cada juego de Rare tenía su parte de humor, su doble sentido, y Banjo-Kazooie, a pesar de que la estética invitaba que parecía que era un juego de niños, ya os digo yo que de niños tenía bien poco, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que, bueno, esperando ese regreso tan soñado y a ver si se produce pronto. Y yo creo que sería bueno coincidir ese informe de misión futuro con una futuro, no sé, remake o continuación o lo que sea. Bueno, y como alguien que tiene ese apego, ese amor a Banjo en general, el personaje, ¿sí? ¿Qué tal el Yooka-Laylee? Que sé que también los has jugado, los has traído al programa, pero ahora que ya ha pasado el tiempo, que los conoces, todos estos juegos, ¿están a la altura o viven del recuerdo? Viven del recuerdo, sí, completamente. O sea, es cierto que está ahí la gente que estuvo en su momento en Rare, ahora con Playtonic, han vuelto a coincidir y la esencia sigue ahí con Grant Kirkhope a la banda musical. Pero bueno, al final es un juego que no ha querido innovar. El primero, el Yooka-Laylee original, luego The Impossible Lair, que salió después, sí que lo considero bastante mejor juego que este primero, ¿no? Creo que son mecánicas muy del finales de los 90 que han querido respetar. Claro, a día de hoy volverlas a llevar tal cual rechina un poco. Para mí no tanto, porque estoy acostumbrado y es lo que jugué en su momento, pero entiendo que el jugador nuevo que quiera meterse ahí dirá, ostras, no sé, a estas alturas de la película tengo como otra visión, ¿no?, de lo que es un plataformas, quizá, y sobre todo teniendo Mario Odyssey, ¿no?, como referencia, que creo que fueron coetáneos de ese año, o sea que... Es que competir con el gigante... Claro, claro. Es casi imposible. Sí, sí. Vale. ¿Y cuál es el siguiente que has traído? Pues el siguiente, bueno, no me voy de compañía, me sigo quedando con Rare, y se trata de Donkey Kong Country. He querido en esta selección meter un colectatón, meter un juego 2D lineal puro, he querido también un poco hacer un poco ahí de, bueno, que no todo sea el mismo género, aunque todos sean plataformas, ¿no? Y bueno, con Donkey Kong Country hablamos de un juego que yo no jugué en su momento, evidentemente, o no tuve Super Nintendo, y bueno, tuve que jugarlo mucho más tarde. De hecho, lo he jugado recientemente, podremos decirlo, tanto con la inclusión del juego dentro de Nintendo Switch Online como... como bien incorporado con la Super Nintendo Mini, también he podido jugarlo con su control original y todo. Mi contacto con la saga Donkey Kong realmente empieza con Donkey Kong 64, también de Rare. Es que esto en los 90 Donkey Kong y Rare era, vamos, uña y carne. Y a pesar de que creo que es un grandísimo juego Donkey Kong 64, siempre ha estado relegado, infravalorado sobre Mario y sobre Banjo. Y bueno, me da cierta pena en ese sentido porque lo considero un gran juego. Pero creo que con Donkey Kong Country es donde se vio realmente el salto de calidad de Rare. Creo que, bueno, pusieron sobre la mesa un plataformas mucho más desafiante de lo que nos venía acostumbrando Nintendo con Super Mario. De hecho, la última entrega que tenía en aquella época era Super Mario... Super Mario World. Sí, Super Mario World era el último juego que había salido del fontanero. Y este Donkey Kong Country, pues como digo, era un juego de plataformas en el que, bueno, le daba mucho más lore a la saga Donkey Kong, que había quedado relegada simplemente a ese juego de arcade y algunos juegos posteriores también así de plataformas. Pero aquí de verdad, pues conocíamos a Donkey, a Cranky, a Diddy Kong, luego posteriormente con la segunda entrega a Dixie, no sé, personajes que están dentro ya del imaginario de la saga Donkey Kong. Y aquí ya se nacía, por así decirlo, la saga de verdad, por así decirlo. Y yo creo que es un sello de identidad esto de la dificultad más acentuada respecto a los Marios, que se ha seguido prolongando a través del tiempo, ya no solamente con Rare, sino con esa toma de relevo de Retro Studio, con el que salió Donkey Kong Returns, creo que con Tropical Freeze. Creo que lo han sabido mantener y es ese toque de distinción que yo creo que le sienta muy bien, ¿no?, a la saga de... Es fácil de meterse, pero difícil de dominar, ¿no? Llega un momento en que los niveles, conseguir todas las letras de los Kong, ya requiere una pericia que, bueno, no todo el mundo está dispuesto a echarle las horas que necesitas, ¿no?, para tenerlo todo. Y, bueno, básicamente quería, pues eso, destacar sobre todo eso, la gran labor que hizo Rare con la saga Donkey Kong, que si la conocemos a día de hoy como está es gracias a ellos. Y bueno, esperemos también un nuevo juego de la saga que ya hace bastante también desde el último. Es verdad, y además es que magia negra, lo que hicieron en una Super Nintendo. Yo no a sé. Nivel de render, de sprites, me parecía una cosa que yo creo que en Nintendo, cuando Miyamoto vio eso, dijo, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en Inglaterra que no me estoy enterando? Es posible que sea el juego más bonito o más espectacular gráficamente de la Super Nintendo. Pues sí, no sí, se sí. Me ocurre uno que tenga todavía mejores gráficos, es impresionante. Y se sigue viendo a día de hoy, genial. Lo que pasa es que es un juego, como tú dices, mucho más complicado de lo habitual de los que salían en esa época. Pero a mí me parece un juego que todavía sigue siendo muy bueno. Y el último que salió que fue el Tropical Freeze, ¿no? El Tropical Freeze, que salió en 2014, luego tenemos ese port a Switch de hace un par de añitos. Pero es que es eso, llevamos ya casi 8 años sin un Donkey Kong. Y tremendo, no puedo olvidar las míticas escenas de la vagoneta, las minas, que han perdurado, incluso en Yooka-Laylee, que mencionábamos antes, también hay ese guiño, ¿no?, con secciones también de vagonetas, no sé, me parece una sella de identidad muy chula de la saga. Pues genial, pues vamos con el último juego. Bueno, pues el último me ha costado horrores porque tenía una lista súper larga y decía, joder, ¿cuál dejo dentro, cuál dejo fuera? Al final me he decidido por un juego que, como hablaba antes, en esto de los estratos de qué pesa más, los saltos, la acción, los disparos, ¿cómo etiquetas este juego? Bueno, pues he elegido un Metroidvania, que también tiene su parte de plataformeo, y se trata de Ori and the Will of the Wisp. El último de los juegos de Moon Studio, que me parece, vamos, una sobrada. Si os gustó la primera parte, esta segunda es muchísimo mejor, mucho más refinado, combates contra bosses, pues mucho más feroces, una banda sonora que... Es que ya mejorar lo que ya era perfecto ya me parece imposible, pero bueno, la banda sonora es brutal. La historia también me ha gustado mucho, también tiene su parte lacrimosa, ¿no? en ciertos momentos, pero desde luego lo que más me gusta es los controles, cómo se siente Ori moviéndose a través de los escenarios, de unos preciosos escenarios, todo hay que decirlo, y cómo... combina muy bien los saltos, las habilidades que vamos cogiendo, consiguiendo, por ejemplo, de bueno, pues agarrarnos en ciertas zonas que tienen un pues hiedras o un pelaje, por así decirlo, especial donde podemos coger y subir por ahí, los dobles saltos, que qué importante es en un Metroidvania, ese momento en que consigues la habilidad del doble salto que dices, madre mía, es como ganar cada vez más libertad con cada habilidad que vas consiguiendo y decir, buah, ahora puedo llegar aquí, puedo llegar allá. Y yo creo que eso está muy bien llevado en este juego, sinceramente. Así que, no sé, para mí es uno de los mejores juegos que jugué el año pasado y con esto cierro mi triunvirato. Mm. Qué bueno. Hemos tenido entonces una selección con títulos pasados y muy recientes. Sí, sí. Así que... un poquito de todo. Me parece genial. Además es que ese Ori contrasta lo bonito que es con lo difícil que es. También, ¿eh? También se vuelve complicado. Sí, totalmente. Yo he comentado fuera así de directo, que, o sea, fuera del podcast, que el primero casi, vamos, lo típico que habéis dicho del mando contra la pared, yo creo que eso es lo que define un plataforma bueno, porque realmente te pone en unas situaciones... complicadas. Yo, de hecho, Hollow Knight, por ejemplo, que no sé si va a salir, pero Hollow Knight, por ejemplo, se me da un tinte, ¿no?, estético, pero me echó un poco para atrás por la dificultad que tenía Ori, a ver si con el de Wish me vuelvo a retomar este tipo de juegos, porque en su día, joder, lo pasé fatal con el primero. Sí, es que yo creo que los juegos de plataformas han vuelto muchos gracias a estudios indies. Hombre, no se puede decir que un juego que sale de Microsoft sea indie exactamente, pero cosas como Shovel Knight o el Celeste, que antes ya habíais mencionado o algo así, están muy bien, que han vuelto, pero además han vuelto con una dificultad, o el Meat Boy, con una dificultad endiablada, de eso de coger y decir, si te lo tomas en serio, terminas sin mando. O sea, directamente. Pero en cambio son muy satisfactorios si te los pasas que te sientes soy Dios. O sea, directamente. Sí. Me he pasado el Hollow Knight, que joder, complicado es, caray. Hay muchos juegos de este tipo que son mucho de prueba y error. Sí. La primera del 2 vas memorizar. A fallar. Claro, no sabes a lo que te vas a enfrentar. Y al final, de repetir y repetir, al final te memorizas un poco el patrón de lo que vas a hacer, ¿no? Recuerdo, hay ciertas secciones en Ori. Que básicamente para conseguir cierto objeto que bueno, te mejora el personaje, tienes que echar carreras contra reloj, de llegar de un punto A a un punto B en un tiempo específico. Pues al final, la primera vez que lo haces, que no te sabes un poco el recorrido, pues vas un poco, tanteando un poco. En cuanto ves que has echado dos intentos y no has batido el crono, pues cada vez le vas pillando más soltura, vas haciendo mejores combinaciones de saltos, de agarrarte a lianas, cosas así. Y al final lo acabas dominando. Y es una sensación de satisfacción al final, el hacer una buena progresión de plataformas. Que es lo que te impulsa un poco a seguir también. Sí, eso es verdad. Vale, pues venga, vamos a continuar. Atreides, ¿cuál has traído? Bueno, antes estábamos comentando que lo mismo las plataformas cuando más éxito habían tenido, donde más se habían prestado, era en las consolas antiguas, sobre todo en la Mega Drive y en la Super Nintendo. Y la verdad es que cuando me he puesto a mirar juegos y cuáles eran los que me hacían más tirino, me acordaba más de ellos, pues al final he tirado ellas. Por ejemplo, de la Super Nintendo, el Donkey Kong Country es una pasada. Pero a mí el que me gustó mucho fue el que hicimos luego un informe de misión, que fue Super Mario World, que me parece un juegazo impresionante. No solamente, primero porque es un salto con respecto a Super Mario anteriores gráficamente y se ve muy bonito en la Super Nintendo. Y a mí es que los juegos de plataforma siempre me ha gustado que sean bonitos, la verdad. O sea, que me alegren la vista mientras estoy pegando saltos. Pero es que además añadía nuevas mecánicas, como era la capa para poder volar, que luego se utiliza muy bien en los niveles o sea, necesitas realmente porque se van volviendo endiablados, la verdad. Luego, lo que es en sí el juego es ir a rescatar a la princesa Toadstool de las garras de Bowser, que eso no es muy original, pero sí que son muy variados los niveles. Y tiene un nivel que me enamora, que es el de la casa de los fantasmas. Ah, que sí. Que estaba mucho. Mira, tengo que decir un momento, porque cuando hacemos los informes hay un trabajo o de rejugar o de descubrir por primera vez. En mi caso, además, siempre me impongo y me gusta descubrir por primera vez. Y ha sido, de todos los informes que hemos hecho, uno de los más placenteros el prepararlo. Precisamente por eso, por el gusto que tiene Nintendo por el diseño de niveles. Y para mí es de los juegos más equilibrados de toda la saga Mario, el World. Sí que lo es, sí. Lo disfrutamos muchísimo, la verdad, preparando. Todos estos juegos clásicos de plataformas, la verdad es que hemos disfrutado mucho preparando el informe. Y en este me gustó muchísimo. Y nada, lo disfruté mucho. Me pareció eso muy, muy equilibrado, que estaba muy bien y que además tenía Yoshi, que no había salido nunca porque esto transcurre en Dinosaur Land, la tierra de los dinosaurios, y puedes coger y utilizar a Yoshi montado que vaya utilizando la lengua para capturar a los enemigos, no sé, estaba muy chulo, era adorable. Mira que es un 4 píxeles, o sea, un píxel pequeñito y eso, pero es un personaje de lo más adorable y me enamoró mucho. Eso fue de los Marios que más me ha gustado, la verdad. Pues me gusta mucho que hayas sacado el tema de las fases de Mansión Boo, porque era un poco romper con lo que venía siendo Mario, ¿no? Que siempre eran, bueno, empezabas en un punto A, tenías que ir hacia la derecha todo el rato hasta llegar al banderín. Sí. Y en este tipo de niveles iba un poco más allá, ¿no? Se transformaba un poco en un nivel puzzle. Sí. Era encontrar un poco el camino laberíntico entre puertas que te llevaban a un sitio, a otro, buscar la llave, no sé, me pareció muy chulo cómo rompía un poco. Es que tienes toda la razón, es que él cambiaba mucho con respecto a lo habitual, está muy bien, porque luego tienes otra parte que es en la que estás en un una especie de lago de lava, que es muy divertida y que está y es muy emocionante y tienes que coger y tener cuidado que no te aplasten cuando se llena de lava y ir más rápido que cuando llega y todo eso, pero al final es ir del punto A al punto B y aquí sí que tenías que coger y resolver la casa para poder salir. Así que no, estaba muy bien. A mí es un juego estupendo. Yo creo que francamente ha envejecido fenomenal porque cuando lo preparamos para el informe de misión del batallón, lo tuve que retomar y, jolín, me lo pasé pipa. También, o sea, es verdad que las ayudas en 2021 de poder guardar en cualquier momento, de rebobinar... No, que va, yo no usé ninguna. Hombre, por favor. Rebobinado incluido. Sí, que sí, si no, sí. ¿De qué? Es verdad. Pero bueno, el caso es que esa posibilidad la daba la propia Nintendo con su Super Nintendo Mini, así que ¿quién soy yo para rechazársela? Es verdad, sí, sí. Vamos, que duermo bien, que no me siento. Yo igual. Y luego, por otro lado, el otro juego que de esa época, pues fue el Sonic 3 and Knuckles, que también hicimos informe de emisión. Pero es que me parece una auténtica maravilla. Para mí es el plataformas de todos los que he jugado en 2D el que más me ha gustado. Más incluso que Super Mario World, porque me parece que es muy divertido, que es muy variado, que es enorme, tienes 14 fases, puedes jugar con Sonic, puedes jugar con Tails, puedes jugar con Knuckles, cambia el juego según con quién juegas, las ambientaciones son variadísimas, los jefes de nivel, que tienes 14, uno por cada una de las fases, son muy distintos, aunque sean Robotnik, son distintas formas de cómo tienes que cargarte a Robotnik o a los robots que te manda. Entonces, no sé, me pareció muy chulo y además me pareció alucinante lo de que Sega le entrara a la ventolera y dijera, pues como no pude sacar el Sonic 3 tan grande como yo quería, saco Sonic Knuckles ahora para que puedan eso. Y además lo pueden fusionar porque saco una tecnología que se llama Locon, en la que pones un mando, enchufas el otro encima y ya tienes otro juego. Joder, era la época de la Sega que estaba como muy loca y que me encantó. Entonces al final quedó un juego muy divertido. Y es seguía verdad. Mucho también la línea de los anteriores, es verdad, pero mejoraba en todo a los anteriores, y además, tanto gráficos como en diseños. Me gusta que lo hayan mencionado así, Sonic 3 and Knuckles, porque es cierto todo lo que has contado y además, uf, anda que no tuvimos quebraderos de cabeza de cara al informe, anda que no se repetían veces por el WhatsApp las preguntas, pero vamos, entonces, ¿cuál es? ¿El Sonic 3? ¿El Sonic and Knuckles? ¿El Sonic 3 and Knuckles? Y era como, ya que estamos, vamos a hacerlo ya de todo el completo. Y es que ese es el que es la leche, claro. Sí. Porque uno tenía 6 fases, el otro tenía 8, este tienes 14. O sea, directamente. Y además, fases muy divertidas y muy variadas. Y además lo has dicho tú antes, Sergio. Lo que tienen eso, lo de que puedes ir a toda velocidad y lo de que te pones a mirar. Y hay cosas que jugando con Sonic no puedes acceder a ellas. Y sin embargo, con Knuckles sí que puedes llegar y conseguir nuevos objetos que no hubieran estado, por ejemplo, en Sonic 3. Pero en Sonic 3 and Knuckles tenías una parte que lo juegas y puedes recorrerlo, pero no consigues llegar a todos los objetos y a todos los secretos que tiene el juego. Tienes que jugarlo con nuestros personajes. O sea, que es un juego súper rejugable y vertiginoso, pero a su vez que tienes muchos caminos para seguir. Wow. Que... Pues has mencionado un Mario y has mencionado un Sonic. A ver con qué terminas. Pues... Es verdad que es un Mario y un Sonic, pero los dos eran en 2D. Y en 3D, yo, para mí, el rey de los juegos 3D de los últimos años en plataformas ha sido el Super Mario Odyssey, sinceramente. Uh-huh. Que fue el que hizo que me comprara precisamente la Nintendo Switch. Creo recordar que salió primero el Breath of the Wild, ¿verdad? Sí, después, en marzo. Y luego exacto. En octubre salió el Mario Odyssey. Pues a mí el Breath of the Wild me apetecía muchísimo. Pero, claro, para comprarme una consola por un juego me parecía mal, pero ya por dos, y siendo un Mario, vamos, no tuve ninguna duda. Y es que me pareció súper original. Además, me gustó mucho que lo pudieras jugar de tantas formas distintas. Es decir, a mí me gusta jugarlo con los Joy-Con, o sea, me gusta jugar con los Joy-Con, los separados como si de una Wii se tratara, ¿sabes? Lo del lanzamiento de la gorra y eso, hacerlo con el mando y los saltos y demás. Era muy divertido, parece que estuviera aparcando aviones, pero la verdad es que me lo pasaba a pipa. Y es que podías jugarlo así o podías jugarlo con el mando perrito o podías jugar con la consola en modo portátil, pues estaba muy bien la variedad que tenías para jugar el juego. Pero lo que me gustaba era que premiaba la exploración por encima de todo. O sea, tú te pones a recorrer ese mundo y no es un mundo vacío. Tienes montones de cosas para poder encontrar. La mecánica de la gorra para tomar el control de otros personajes que aparecen o de los malos que te aparecen en el juego me parece una auténtica pasada. Porque, claro, de repente juegas como una bomba, de repente juegas como un Goomba, de repente juegas como... Y cada uno tiene sus mecánicas de lo que puedes hacer con ellos para poder superar las fases. Entonces, claro, era una variedad enorme. Era un juego en 3D, no era tanto ir pegando saltos, que los pegas, sino que era coger y aprovechar las posibilidades que te daban esos personajes. Y me lo pasé genial. Entonces, ese es el juego que más me ha sorprendido de plataformas, porque tiene un trabajo detrás de diseño, no solo de niveles, sino de aprovechar lo que eran normalmente personajes clásicos, como de repente que tú tomes el control de ellos para utilizarlos en el juego, que es un trabajo increíble. Y me alucinó. La verdad es que solo por ese juego ya me hubiera compensado comprar la Switch, la verdad. Fíjate, yo lo he jugado, ha sido de los últimos juegos con lo que he utilizado la Switch, porque ahora ya es que no tiene ni batería, la verdad. Me estoy riendo, pero es un drama, ¿vale? Hay que decirlo, es un drama. Pero es verdad, me lo regalaron estas Navidades porque lo tenía pendiente y a mí no me ha impactado tanto como, por ejemplo, Super Mario Galaxy en su día, porque lo veo más como una vuelta de tuerca del Mario 64 en cuanto a la forma de los niveles, quiero decirlo. Sí que tiene la mecánica nueva de Capi, de utilizar la gorra, las habilidades, pero no sé, a lo mejor es que no me ha pillado en el momento o simplemente que mi Mario tampoco es que me impacte mucho, pero no me ha parecido tan revolucionario las ideas que aportaba, bajo mi punto de vista, no sé, no he conectado. Yo creo que también no sé, a mí me gustó esa mecánica, esa mezcla de aprovechar la consola, las características de la consola con el propio juego y además el que aprovechara esos personajes que eran ya, lo que decía antes, personajes clásicos que ya tenían su historia y eso, y poder reconvertirlos en ser tú el que los utilizas para poder superar los niveles. Entonces a mí sí me impactó bastante, pero vamos, Sí. También tiene razón, va en eso. Era el primer juego que jugaba con la Switch y lo de usar los mandos o usar el mando perrete o usarlo en el portal, dije, joder, ¿qué pasa de esta consola? Puedes jugar de muchas formas distintas. Luego ya te acostumbras y te parece normal, pero en ese momento me pareció alucinante. Claro, funciona un poco a modo tutorial en esa época. Yo, de hecho, me gustó más en su día que el Breath of the Wild, porque me impactó más, no sé, es como más mi estilo de juego. Lo que pasa es que le pesó un poco el tema de las Energy Lunas, creo que se llamaban, que era el conseguir una cantidad de Energy Lunas por mundo para poder pasar al siguiente. No sé, como que no soy muy completista ni consigo muchos logros nunca en los juegos, pero era como demasiadas. Me suena que conseguí 500 y ya me pareció una locura. Tenías que conseguir como 1000, ¿no? En todo el juego o algo así. Es que ya no me acuerdo. No me acuerdo, ¿verdad? Hay muchísimas, yo me acuerdo. Dime. Hay muchísimas. Hay, bueno, hay más de las que necesitas realmente, pero muchísimas más. Para acabar la campaña, no recuerdo cuántas eran, unas 400, unas 500, sí, por ahí. Casi el doble de esas. Pero sí, para mí, a mí me parece, así lo digo, me parece el mejor colectatón que se ha hecho nunca, sinceramente. Porque coge, como decía antes, la esencia de Mario 64, la lleva a la época actual, con los controles actuales, y además recoge ideas de Banjo-Kazooie, como el poder meterte y coger todas las energilunas que quieras de golpe, sin tener que estar saliendo y entrando del mundo todo el rato, o el hecho de las transformaciones, que en Banjo-Kazooie tenías que ir a un sitio para que te transformasen, aquí es tan simple como tirar una gorra y te transformas hasta en un dinosaurio. O sea, me parece espectacular. Luego, todo el mimo que hay a la propia historia de Mario con esos niveles en 8 bits, en lo que te vas transformando en directo. Es verdad. Es brutal. Son increíbles. Y hay un nivel muy difícil. Creo que era el último de los últimos. Sí. Dios, qué mala leche me entró porque no era capaz de hacerlo. Hasta que casi rompe la Switch. Sí. Yo, maldito Mario. No hay mandos. Nintendo, te odio. Eso es una cosa que yo creo que desde Super Mario 3D Land es una cosa que creo que han metido en los Mario en plan nivel secreto final. Que yo creo que ahí hay una mente dentro de Nintendo, muy perversa. Una mente muy perversa, sí, que creo que desfoga todo en ese nivel, ¿no? Toda la frustración de, bueno, todo facilito, pero ahora os vais a enterar, ahora os vais a cagar. Y luego, no sé, hay cosas como el regreso de Pauline, ¿no? Desde el primer Donkey Kong Arcade, ¿no? Que ahora vuelva por todo lo alto como alcaldesa de New Donk, no sé, me parecen detallitos así un poco a la historia de Mario, que es muy chulo. Las localizaciones, me estoy acordando una que es como muy Japón feudal. Oh, eso estaba guapísimo, estaba muy chulo. Fíjate. Los trajes de Mario, ¿no? Los trajes. De todo tipo. Sí. Tiene de todo. Es verdad. Bueno, pues ahí están. Vamos con los tuyos, Sofía. Sí, pues por los míos. Voy a cambiar Mario Odyssey por otro. Pero improvisando sobre la marcha. Claro. Voy a intentar hacer otro Mario, sí. Pues el Crash Bandicoot. El primero que voy a hablar es Crash Bandicoot Insane Trilogy. Pero me lo compré en 2017, nada más salir. La verdad que no había tenido mucha experiencia con los Crash Bandicoot. Salvo el de PS1, pues me acuerdo unas amigas que tenía en mi pueblo en su día que tenían la PlayStation 1, porque yo nunca la llegué a tener. Empecé a tener consolas ya desde la 2. Y la verdad que me gustaba mucho ese juego y estaba muy chulo, pero es verdad que le vino muy bien este pack que hicieron de tres juegos además en 2017. Y yo dije, bueno, por encima, como el precio era un poquito más bajo que normalmente los juegos de PS4 de 60 euros y tal... Digo, en pleno verano me lo cogí y la verdad que está súper bien, me gustó mucho. Es verdad que solo me pasé el primero de los juegos, no me pasé los tres. Creo que empecé un poquito el 2, pero bueno, la dificultad la verdad que no es mucha, pero llega un punto que te tienes que hacer mucho a él. De hecho, yo tengo incluso vídeos, ahora que lo recuerdo, como de pasarme de chiripa una cosa y antes de hacer directos, en plan, ya grababa yo algún vídeo así con esto de la Play, que es un poco así cutre, porque precisamente porque fue mucho la coña y tal, o jugando con mi hermana me hacía un vídeo y dice, mira, a ver si te pasas esto, ¿no? Era como muy de reto, me gustaba un montón. Y también he indicado aquí cuando estaba documentándome que es un poco la base, ¿no? De la nueva generación de plataformas que vinieron, sin tener en cuenta así los clásicos de los años 80, pues es como la siguiente generación que vino ahí entre los 90 y que ahora ya se ha vuelto a adoptar. Y que yo no he jugado al 4, pero también tiene muy buena pinta. También me he echado un poco para atrás el 4, el tema del dinero al principio, ¿no? De que valía muy caro y me imagino que conforme lo vea más barato, pues lo pueda pillar. Y sobre todo lo que comentaba antes, creo, Aitor, que decía que las plataformas son un género que se acoge muy bien el tema de las mascotas, ¿no? Y en este caso, yo creo que es la mascota, si mal no recuerdo, de Sony, ¿no? En el aspecto de que Crash está para otras plataformas también. Sí, en su momento lo fue, la mascota de Sony. En su momento, claro. La compra de Activision ya Ya como bueno, ya vale para todo el mundo. Claro, pues muchas gracias, porque es verdad que lo he indicado, digo, no sé si era una mascota de por sí solamente de Sony, pero bueno, es uno de los juegos que más cariño le tengo. Además me pilló una época un poquito bajonera y me ayudó mucho porque era muy, muy animado y, no sé, tenía propuestas muy, muy creativas, que pues lo típico, niveles verticales, ¿no? Que los ves en algún Mario, y aquí también tienes esa capacidad de jugar este tipo de niveles. Luego, en cuanto al siguiente, sería el Mario 3D World, porque tenía el Odyssey, y de este no tengo nada preparado, pero es verdad que la experiencia que bueno, yo no lo había jugado en su día en Wii U, creo que se salió en Wii U, entonces yo he cogido el port este que han hecho ahora nuevo, porque bueno, la verdad que eso, que me faltan muchos juegos de Wii U que en su día, claro, por no tener la consola no pude cogerlos, pero por ejemplo el Capitán Toad, hay juegos que por ejemplo me los he visto por walkthroughs en YouTube, porque me interesaban mucho, y me ha gustado precisamente esas cosas, ¿no? De que en el 3D World tienes lo mejor quizás de un Mario muy clásico, estilo Mario 64. También he jugado un poquito al Bowser Fury, este lo jugué hace un par de días con mi pareja y tal, y que ahí, por ejemplo, vi esa esencia del Mario Odyssey también, aunque es un poquito complicado en cuanto a cooperativo, porque uno de los personajes es como que se centra mucho la cámara y el otro es como que se va muy fuera del margen y es como que está muy... Es como muy... Sí, no iba a decir una palabra que no tenía que ver. Sí, un poquito así, en plan, digo, es muy difícil jugarlo en plan cooperativo. En cambio, el 3D World, lo que es el 3D World de verdad, ese sí que es mucho más fácil, aún también es complicado, ¿no? Pero el cooperativo mola mucho porque bueno, te puedes escoger cuatro personajes distintos, ¿no? Tienes Mario, tienes Luigi, tienes a Toad y a Peach. Sí es verdad que hay algunos niveles que te exigen sí o sí que estés con Mario, lo cual a veces es como que te lleva al menú principal, escojo a Mario y tal. Pero bueno, de momento lo que llevo unos dos o tres mundos nada más, me está gustando mucho, creo que es una buena oportunidad, al igual que el Crash, de a las personas que no lo jugaron en Wii U, de jugarlo en este momento. También el tema de las Energy Lunas no es tan... O sea, aquí en este caso son tres estrellas y luego tienes esto de las estampas o pegatinas, con lo cual creo que es más accesible para mi forma de jugar, de no ser tan completista y no tener que estar 500 Energy Lunas y tal, sino en plan... tres estrellas y te picas mucho, ¿no? Porque es en plan, coges a lo mejor la segunda y dices, hostia, ¿y cuál? ¿Dónde estaba la primera? Porque tienes que darle varias vueltas. Así que me ha gustado mucho, la verdad. El Mario 3D World le estoy jugando y todavía me queda todavía. Y luego, en cuanto al último juego, es el primer videojuego que he jugado en toda mi vida, que fue el Total Recall de la NES en el año 90. Wow. En este caso, es que mucho, ¿eh? ¡Qué tela! Dios. Pues... eso vino pues a raíz de una anécdota así personal, pues mi madre le compró en su día a mi padre la Nintendo, la NES, vaya, la original, así pues en plan cuando se casaron y tal, en esa época, pues en el 90, 91, mi padre ya era muy forofo del tema de los videojuegos y tal, y claro, yo a raíz de que mi padre la tenía, ya cuando yo era más mayorcita, a lo mejor tendría ya ahí 7, 8 añitos nada más y tal, con mi hermana, pues nos ponía la consola, la sacaba por así decirlo de un cajón de arriba que tenemos aquí, y decía, venga, vamos a ponerla y tal. Y ya me noté yo que digo, ojo, esto de los videojuegos me gusta, ¿no? Y claro, ¿qué pasaba? Que este juego era súper dificilísimo. O sea, podéis ver imágenes en plan en YouTube, ponéis Total Recall, que se basaba en la película homónima de Arnold Schwarzenegger, una película de estas de acción y tal. Para, en plan, vulgarmente, la de la tía de las tres tetas. Que fue muy así como... Había una tía con tres tetas y yo me quedé muy flipando porque era como, sí, sí, ¿esa señora por qué tiene tres tetas? O sea, cuando era pequeña. Digo, ¿qué es esto, tío? ¡Qué fantasía! Entonces, bueno... La cosa está en que este juego era súper difícil, porque no tenía lo típico, o sea, los puntos de guardado, yo no sé si que sí existían, o pero bueno, la cosa era que siempre nos mataban por las vidas que tenías en el juego, lo que sea, y acababas otra vez game over y tenías que volver a empezar a pasártelo. Entonces, como que había un reto, digamos, en los domingos o los sábados, que ahora lo veo siempre con mucha nostalgia, porque mi padre ya no puede, el pobrecito, por el tema del Parkinson, no puede jugar y tal, pero en su momento era como que mi padre, pues decía, oye, venga, vamos a ver si volvemos a pasárnoslo, a ver si llegamos, a cuánto llegamos de lejos, ¿no? Y para nosotros era... un logro de la hostia, ahí entre los tres intentando pasarlo, llegar a algún lado que fuera un poquito más allá de la historia, ¿no? Un poco de los escenarios. Así que bueno, lo quería poner porque para mí fue el primer plataforma y he puesto como último punto, digo, creo que nunca no lo pudimos pasar, efectivamente, yo creo que nunca vi el final. Así que bueno, estuvo gracioso. Bueno, mejor que se quede en el recuerdo como lo que fue. Exacto. Y ya está. Más mala nostalgia, porque realmente como claro. juego no tiene mucho. Sí, ¿no? Y es la idea de este programa, porque vamos, jamás me hubiese esperado lo del Total Recall, por ejemplo. Un desafío total. Desafío total, o sea, muy sí, bueno. Sí, estaba bien el título en este caso. Pero de todas formas, tú, Sofía, puedes vengarte, que existe RetroArch. Y puedes meterle lo de grabar Save States y puedes sí. meterlo rebobinado. Así hostia, que... ¡Hostia! Pues mira, lo voy a apuntar, ¿eh? Exacto, ojalá. E incluso imagínate en directo, sería graciosísimo. Pues no estaría mal, yo lo vería, desde luego. Sí. Quería aprovechar para contar una anécdota. Cuando has mencionado Crash, es que me ha venido a la cabeza. El primer Crash que yo jugué fue en PlayStation 2, La Venganza de Cortex, que sería el cuarto, sí. que ahora ya no es el cuarto, porque el cuarto es el 4 que ha salido ahora. Bueno, un lío descomunal. ¿Y por qué me interesó Crash? Claro, yo no había tenido la Play 1. ¿Por qué me interesó Crash cuando pillé la Play 2? Pues fijaos que años antes había un programa en la tele, recuerdo, Canal 33 se llamaba, que había una mujer que jugaba a la consola y jugaba a Crash. No recuerdo si era el 1, el 2 o el 3. Y recuerdo que los niños llamaban al programa y la decían qué tenía que hacer. Y yo estaba súper enganchado todas las tardes a ver ese programa para ver si avanzaba la mujer y seguir viendo niveles. A medida que los niños por teléfono decían, pues vete para acá, vete para allá, tal y cual. Y recuerdo de ver el juego, ojo, yo quiero jugar a esto también y tal. Y a raíz de ese programa fue como me enganché a Crash Bandicoot. Qué guapo. Pues mira, me va a venir muy bien para enlazar, porque estamos improvisando sobre la marcha en cuanto a la selección. Me va a pasar como a Sofía, porque ella ha mencionado el Crash Bandicoot, el Trilogy, el Remake. Pero es que yo tenía incluido los tres primeros en la versión de Play 1, porque aquello para mí fue religión. Es que yo lo he contado, mi primera consola que llegó en nuestra casa fue la primera Play. Y aquello era, bueno, yo qué sé, como en 2001 el monolito que estaba en todos los monos alrededor, pues en mi caso con la Play. O sea, cualquier cosa que entraba en mi casa, y además, pues por supuesto, era pirata todo... increíble la de horas que le destinábamos. El caso de Crash Bandicoot, me juntaba en casa de un amigo, seguíamos jugando. Luego, con cuando sacaron el Crash Team Racing también, que era ya de carreras, increíble. Wow. O sea, para mí es que Crash Bandicoot es impresionante. Vamos, para mí, como persona, conectó muchísimo más que Mario en su momento. Luego, con el tiempo, pues sí que descubres y demás, pero lo que se hizo es una locura, y yo creo que marcó una generación. Pero, ya que ha salido mencionando Crash Bandicoot, sí que voy a mencionar un nombre que no se ha dicho hoy. Ha salido Mario, ha salido Sonic, ha salido Banjo. ¿Una mascota? Una mascota de los franceses. Menos mal que no está Juanjo. Porque no sé qué diría. Que es Rayman. Pero además he cogido el Rayman, que me parece que es la cumbre de todo lo que se ha hecho. Porque hombre, hay muchos títulos míticos, pero Rayman Legends... que es ya la consecución, tanto a nivel artístico, lo que se hizo con UbiArt, ese motor en desuso, desgraciadamente, con todo lo que daba de sí, las fases. Es que las fases musicales, de verdad, qué barbaridad. Qué la guay. De contenido que incluía, la de personajes que podías utilizar, es un derroche de imaginación, de creatividad, y era una aguantada sin manos a cualquiera que pensara que las plataformas parecía que solamente los podía hacer Nintendo. Pues no, mira, tenemos un juego que es que no tiene nada que envidiarle en absoluto. Y Rayman Legends, que ha salido en muchísimas plataformas, yo recomiendo, y hasta lo han regalado, recomiendo encarecidamente que cualquiera que se considere jugador, aunque no le guste el género, que lo pruebe, porque lo va a disfrutar. Es increíble lo que se ha hecho. Y luego también quería mencionar otro título, también de la primera Play, pero no es la versión que voy a mencionar, sino el remake, que es Klonoa. Porque Klonoa es un juego que salió, como digo, en la primera PlayStation, un título de Namco que, bueno, creo que tampoco causó demasiado ruido, que es de un personajillo, una especie como de animal, que con un anillo... que te recibía el nombre de Hyupo, si no recuerdo mal, podías agarrar a los enemigos y tirarlos, y bueno, era la mecánica principal, ya no solamente el salto, sino el agarrar a los enemigos y moverlos por el escenario. ¿Cuál era la gracia del juego? Que estamos en la época de la primera Play, el auge del 3D, y se utiliza una perspectiva 2.5D. Sé que esto habrá quien esté de acuerdo con la terminología y quien no. Pero básicamente. A Tony le acaba de dar una embolia. A Tony, vamos, le ha explotado una vena. Pero yo creo que se entiende si se dice, al menos de forma coloquial así. O sea, hay un scroll de izquierda a derecha, pero luego también hay profundidad. El entorno está hecho en 3D y tú, pues si agarrabas a un enemigo, podías tirarlo hacia adelante, hacia atrás, o más al fondo o a donde fuese. Y es un juego tan cándido, tan adorable. Es el título que a mí me gustaría darle a mi hijo si lo tuviera para iniciarse en el género. Porque tiene el punto ese de que no tiene una dificultad súper loca, pero que te hace amar el género y entender por qué se ha situado donde está. Y cuando salió el original, gustó, imagino, pero luego en Wii, creo que aprovechando que se cumplían 10 años, se hizo un remake con nuevas escenas, con un doblaje al castellano incluso, para las cinemáticas. Y es una maravilla, no sé, imagino que será difícil conseguirlo a día de hoy, pero lo recomiendo muchísimo. Y luego el tercero, para no perder un poco la tradición, ya que ha salido mencionado Mario, yo por supuesto también tengo que traer Mario, pero el contacto definitivo, al menos en mi caso, que fue Super Mario 64 DS. Esto hay que decirlo porque yo sé que para mucha gente fue como, yo qué sé, un tótem de Nintendo 64, pero es que en mi casa no entró esa consola. Así que tuve que esperar hasta que salió este remake para DS, que bueno, no sé si llamarlo remake propiamente dicho, porque es verdad que sale una portátil, pero es verdad, tuvo mejores gráficos, le metieron mucho más contenido, un modo multijugador, minijuegos, más personajes. Es la versión definitiva bajo mi punto de vista. Y sí que me descubrió una forma de entender el género, la disposición de los niveles por esos cuadros, y me lo pasé bomba. O sea, es que toda la época de DS, cada cosa que entraba en mis manos, que llegaba a mis manos, cómo lo disfrutaba. Así que, no sé, al final yo el recuerdo que, haciendo un análisis rápido, una reflexión con los títulos que he mencionado, puedo asociar el género plataformas a la sensación de diversión. O sea, es acercarme y sé que me voy a divertir. Sí, totalmente. Y eso es lo que le puedo pedir, igual que hay otros géneros, a lo mejor, que sí que a nivel narrativo son más dramáticos y para sufrir o lo que sea, que también es necesario en esta vida sufrir, estos me evocan eso, la sensación de diversión. Así que bueno, me parece interesante concluir un poco, ir cerrando este episodio con ese sentimiento, con la sensación de divertirnos frente a la pantalla con un personaje, con un monigote que va dando saltitos y que han salido aquí, bueno, nombres muy diferentes. Por supuesto, encomendamos también a los oyentes que nos compartan cuáles son sus juegos favoritos, si les gusta el género o si por el contrario no demasiado, porque creo que eso al final siempre nutre un programa de estas características. Y que nos den ideas para otros episodios, si quieren. Así que nada, Aitor, que nos vemos la semana que viene con más contenido. Pues nos vemos la semana que viene. Espero que les haya quedado un programa que disfruten los oyentes. Y nada, desde aquí pedir que, ya que estamos en esta especie de resurgimiento de las plataformas, pues ese regreso tanto de Banjo, tanto de Rayman y de Klonoa, ¿no? Y que muchos más se sumen otra vez a la corriente otra vez del mainstream y que vuelvan a estar otra vez con nosotros. Claro, pero el problema es cómo los traes, porque también estaba pensando, yo qué sé, Alex Kidd, ¿no? Que ha vuelto, de hecho. Ah, ha vuelto. Sí, con el remake. Ah, es verdad, que además había españoles metidos ahí de por medio. Sí. Eso digo, es un momento, o sea, es verdad, ahora es verdad. O nunca. Es verdad, pues habrá que estar pendiente. Bueno, Atreides, igual, que nos vemos la próxima semana. Pues sí, nos vemos la próxima semana y a ver qué se nos ocurre para el próximo programa de mecenas. Eso es, y Sofía lo mismo. Además, vamos a despedir con una canción de Avril Lavigne también, una más reciente. What the hell, ¿no? Creo sí, que era what algo the así. Hell. Sí. What the hell. Pues tanto, nos vemos en la siguiente. Un besito. Eso es, esto es el Batallón Pluto y ojalá os guste. Muchas gracias a todos los mecenas por apoyarnos mes a mes. Un saludo, amigos. So, what?